Señora delegada del Gobierno de Andaluz en Granada, señor delegado de Agricultura de la Junta en Granada, señor alcalde de Alhama, invitados, invitadas a este acto, señores y señores, mujeres y hombres que componen esta cooperativa y que constituyen la base y fundamento de la misma. Buenas tardes y felicidades. Este Consejo Rector, al que represento, ha tenido a bien organizar un día de fiesta, como hemos hecho otras veces, con un doble objetivo. Primero, propiciar el encuentro entre socios aquí en nuestra sede para comentar, compartir experiencias e inquietudes, pasar un rato a gusto con nuestra gente. Creo que es un tiempo idóneo para que aquellos a los que nos gusta el campo, la agricultura, la naturaleza, nos sintamos contentos e ilusionados porque ha caído en abundancia ese bien tan preciado e imprescindible como es el agua. También tiene su parte negativa. Segundo, el segundo objetivo para hoy es celebrar, sin grandilocuencias, pero con cariño, los 40 años de trabajo en común, con una trayectoria que ha sido ascendente. Dando unas breves pinceladas, diremos que en 1978 se pusieron los cimientos de esta empresa. Unos pocos agricultores se unieron para poder vender sus garbanzos, que habiendo sido un producto muy preciado, quedó relegado y sustituido por otros alimentos. El precio ya no cubría ni siquiera los costes de producción. Después de aquella corta etapa, se continuó con los cereales, los abonos, la almazara tipo tradicional que ya estaba montada en las instalaciones que se compraron. La cooperativa Los Tajos se iba haciendo un poco más fuerte y más saneada económicamente. En el año 88 se gestionó la fusión e integración de la cooperativa agrícola La Esperanza y hubo pues en ese momento un crecimiento del número de socios que pasaron a Los Tajos con su capital social. Este, el capital social, por tanto, se incrementó y nuestra cooperativa ya fue adquiriendo soledad. En este punto me parece justo reconocer la labor de una persona entrañable, muy conocida en Alhama, y que fue presidente fundador de aquella cooperativa La Esperanza en los años 60, no sé exactamente el año, pero en los principios de los 60. Tiene 90 años, está aquí con nosotros y se llama Nicolás Calvo, el practicante. Pido un aplauso para él. Creo que sus antepasados fueron dueños de los terrenos en los que hoy estamos, le llamaban el Molino del Azarico. Bueno, pues después la historia más reciente, el traslado en 2006 con la modernización de la fábrica de aceite y una inversión total de 3 millones de euros o algo más. Después las ampliaciones posteriores, el almazara, la instalación de los silos de pienso al crearse la sección de ganadería, la ampliación y modernización de la gasolinera, la creación de la sección de frutos secos hace tan solo unos meses y los proyectos previstos para la próxima campaña estamos haciendo camino. Por todo esto sigue aumentando el número de socios y ahora tengo especial interés en que juntos hagamos una reflexión, a ver si somos capaces. ¿Por qué hemos llegado hasta este punto del camino? ¿Por qué? Pues porque entre todos hemos querido hacerlo. Porque hemos trabajado día a día con esmero. Porque todos hemos confiado en el cooperativismo. Porque hemos decidido en la asamblea los pasos trascendentes para esta empresa. Porque hemos respetado las orientaciones de los técnicos que en cada momento se necesitaban. Porque hemos llegado a comprender que la actuación y la aportación individual en una cooperativa puede incidir tanto positivamente como negativamente y afectar no a uno solo, sino a todos. Nuestras actuaciones, por tanto, son trascendentes. Y poco más, ahora voy a agradecer, porque creo que es justo y merecido, dice un refrán, es de bien nacido en el ser agradecidos, y por ello manifiesto en nombre de la cooperativa y en el mío propio nuestra gratitud a los representantes de organismos oficiales que hoy están aquí, a nuestro alcalde Jesús Ubiña por estar siempre dispuesto a solucionar y a colaborar con la gestión de la cooperativa, a nuestro delegado de Agricultura, Manuel García Cerezo, por su presencia aquí hoy para conocer de primera mano nuestros logros y nuestras inquietudes, y como no, a nuestra delegada de Gobierno y paisana, Sandra García, por el interés mostrado hacia los agricultores y ganaderos para que reciban ayuda y estén en el nivel social que se merece. Agradecer también a Caja Rural, Mariluz, que está aquí con nosotros, por la positiva relación con la cooperativa y por su aportación económica para esta fiesta. A la empresa Timagro, Alicia, no sé si ha venido, por su contribución también en esta celebración. Por último, reconocer públicamente la labor y la honradez de presidentes, consejeros, interventores, trabajadores ha habido en esta casa a lo largo de 40 años. Destacar a los trabajadores que tenemos actualmente: Rubén, José Manuel López, Juan Gabriel, José Manuel Arco, Silvia Ulloa, Miguel Ángel, Juan Carlos y Rafael, pues cada día le echan ganas a su quehacer con lealtad y poniendo todo su empeño en que las cosas salgan bien. Muchas gracias, felicidades de nuevo, y que esta cooperativa perdure en el tiempo, renovándose con jóvenes agricultores y ganaderos que sean competitivos.